Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visítanos. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto de estar en comunicación con ustedes, como todos los miércoles, aquí al margen de las 9 de la noche. El equipo de Radio UV, Joel Bonilla en la consola de audio. Muy buenas noches, bienvenido. Su servidor y amigo Carlos Vargas García en la conducción de este programa. Y desde luego hay mucha más gente, todo el personal de esta casa emisora en Fonoteca, el secretariado también atendiendo, nuestros directivos, administración, jefe del departamento, licenciado Colinot, y como buena estación de radio, pues también la gente que está allá en la planta de transmisiones, al tanto de nuestra señal, para que esos 25.000 watts de potencia sean efectivos y nuestras voces lleguen muy, muy, muy lejos. Me acompaña también Claudia Gómez todos los miércoles para tomarnos unas fotos aquí, para compartir posteriormente en redes sociales. Entonces es un gusto que están con nosotros esta noche. Estela Mitocaya Vargas, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Sol Gutiérrez. Hola, muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Acá muy tradicionalistas presentando a las damas primero. Israel Espinosa, buenas noches. Buenas noches, gracias. Primera visita al programa, ¿verdad? Contigo, sí. Sí. Hemos estado en otras ocasiones. En otras ocasiones, pero en este horario y en este programa. Es la primera vez. Primera vez, lo mismo Estela, que nos vienen a invitar a un proyecto muy interesante. Martín, buenas noches. Buenas noches, maestro Carlos. Muchas gracias por la invitación. Ah, qué bueno que fuimos en enlace. De pronto ahí vi tu publicación. Y dije, que nos vengan a platicar de qué se trata, ¿no? ¿Esto dónde se va a presentar? La próxima obra que presentamos es en el Centro Creativo Xalapeño, en el Foro Guadalupe Valderas. Emblemático. Así es, el estreno va a ser el próximo viernes, pero de los detalles más adelante. Bien, sí. Muy ordenadito para la entrevista, dice, es apenas la presentación. Claro, sí, sí. Ya de cómo va la obra y todo lo demás, tenemos ahí unos 50 minutillos. Muy bien. Que siempre se nos van. Pero volando. Como agua. ¿Verdad? Sí, como agua. Lo que dura la botellita. Así es. Que no es agua, es líquido teatral. Es líquido. Sí, sí. La esencia de los dioses. Ándale, sí. Sudor de Al Pacino. Sobre todo. Sí, y Robert De Niro. No, de Manhattan, de Woody Allen. Ajá, Woody Allen, claro. Y de los Bichir. No. Una preservada para performance. Así es, preenvasada, sí. Sí, para performance. Muy bien. Sol Gutiérrez, como ven, pues ya es clienta del programa, entonces ya sabe. Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya soy clienta consentida del programa. Ajá, y que se va, muy, muy rápido. Entonces ella, pues está presentando siempre sus espectáculos. Con su triciclito anda por todos lados, ¿no? Así es. Y ahora desde Coatepec. Ajá, sí. Ahora eres vecina de Coatepec. Sí, ya es nueva sede. ¿Vives allá? No. Ah. No, iba seguido antes. La nueva sede de Triciclo de Metal es Coatepec, Jalapa. Coatepec, ya tenemos Jalapa. Dos sedes de Triciclo de Metal. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cuál es tu próxima presentación, Sol? Bueno, pues yo vengo a hablar como de dos cosas que en realidad... ¿De dos cosas? Tienen todo que ver con lo mismo y es que vamos a tener una función el primero de septiembre en la otra, Espacio Cultural y Pulquería. Ajá. Que está ahí en Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, más señas del lugar, de la ubicación. Pues fíjate que el número no lo tengo, pero es del lado de la acera del Fasti. Ajá. Ahí está como a media cuadra más, una cuadra y cachito más. Uh-huh. Es sobre Venustiano Carranza. Sobre Venustiano Carranza. La otra se llama. La otra. Y es una función que es entrada libre porque es una función para beneficencia. Y ya les contaré más adelante si tienen algo más que presentar o soy yo la que voy a hablar primero. Ahorita, pues a ver, es entrada libre. No, entrada libre. Es entrada libre, pero pero con cooperación voluntaria. Ajá. La idea. Es a beneficio de... Más bien es a beneficio de... Ajá. Porque una cosa sería cooperación voluntaria consciente o sugerida o lo que sea. Uh-huh. A partir de tanto. No, esta vez es más bien un asunto de volver al origen de Triciclo de Metal, que es su público. Uh-huh. Porque así es como empezó y así es como, como se ha conducido hasta ahora. Para que nos apoyen con un viaje a un festival internacional... Muy bien. Para el que fuimos seleccionados en Colombia. Entonces, la función de Hombre, Animal o Monstruo va a funcionar para apoyar a otra puesta en escena. A otra puesta en escena. De mismo Triciclo de Metal. Exacto. Muy bien. ¿Dónde fueron seleccionados? A ver, cuéntanos. En el séptimo Carnaval Internacional de la Marioneta de Palmira. Uh-huh. Ya. Y pues la idea es que... Allá lo tenemos solucionado por el festival, pero bueno, los transportes es algo que no se contempla regularmente. Que no está cubierto. Entonces, ¿ustedes se postularon para ir a ese festival o participan en otro certamen antes? Se participa en una especie de selección previa y ellos escriben las obras que seleccionan para sus... Es prácticamente lo mismo que en todos los festivales. Muy bien, muy bien. O casi todos los festivales. Y bueno, en esta ocasión... ¿Tú tienes noticia de otras agrupaciones de nuestro país que van que para allá? ¿Que vayan a ese festival? No, no, somos... De México es la única agrupación que va al festival. ¿Que va al festival en no, esta No, es ocasión. Un festival muy grande. Uh-huh. Es un festival, pues, en una ciudad pequeña, que es Palmira, y que básicamente es como... digamos que es para acercar el teatro de títeres al público en general. ¿No? Ellos no están cobrando entradas en sus funciones y muy bien. Al parecer van a llevar las mismas funciones, sobre todo de los internacionales, a lugares como más pequeños o de difícil acceso a través del festival para que presentemos ahí. Es un poco la idea. Toda una idea de labor cultural. Exactamente. Y sobre todo de eso, de labor cultural y de contacto entre países, otro tipo de contacto, porque en los festivales siempre se da... Como mucho esa situación en la que podemos dialogar como creadores, regresamos a nuestros lugares donde ejercemos y con nuevas ideas nuevas y más frescas. Claro. Y pues esa es un poco la idea de hacer este viaje y la representación evidentemente pues de no solo de México. A mí me importa mucho el hecho de que es Jalapa, porque tenemos muchas compañías de títeres y todas en un nivel muy, muy alto. Sí, importante, reconocido. Muchas de ellas ya han viajado también. Exactamente. A diferentes festivales y ahora es la oportunidad, la posibilidad de Triciclo de Metal. Exactamente. Entonces, primero de septiembre. Primero de septiembre. Una función aquí en Jalapa. Ajá, para recaudar fondos. Uh-huh. Es... Hablándole a mi público, al que nos vio crecer con Circo, y porque de hecho Circo, El secreto del funambulista, que es la obra que se va y que quizá muchos de tus radioescuchas ya vieron. Ya la conocen. Porque aquí, al parecer, también uno de tus invitados ya la vio. Martín, sí. Es una obra que nace, bueno, más bien se crea gracias al patrocinio directo, o sea, nuestros productores directos fueron la gente de a pie. Uh-huh. O sea, Triciclo de Metal siempre ha pensado que el teatro en la calle es una cosa que debe de existir siempre, porque es la primera manera en la que puedes jalar al público, ya después a los teatros, que es, bueno, en sí mismos contienen ya otro significado que la calle y es distinto. Uh-huh. Pero es el primer lugar donde puedes encontrar a la gente. Y apelando un poco a eso, es esta función, Triciclo de Metal, esta sería su tercer festival internacional en uh-huh. su historia de vida como compañía. Ah, muy bien, sí. ¿Han estado antes en dónde? En el uno local, el uh-huh. 29 Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, uh-huh. con Circo, El Secreto del Funambulista, justamente. En Lima, en Festival Internacional de Títeres para Adultos, que organiza la Asociación Británica y el Gobierno de Lima, uh-huh. con Hombre, Animal o Monstruo. Muy bien. Y ahora en el Festival Internacional de la Marioneta en Colombia. Entonces ahí vamos. Ahí va. Con cuatro añitos de existencia. No, 2006 más ya, ¿no? Sí, ya. Ay, 2006 ya más. 2006 a 2018 son 12. 12. Con 12 añitos de existencia. Ajá. Sí. No, pero desde 2014 es uh-huh. que realmente Triciclo de Metal existe como compañía oficial. Con más fuerza y sí. todo. Bueno, pues ahí está la invitación. Y nosotros invitados muy atentos. Sí, ver la experiencia de trabajo que vienen realizando ustedes. Has trabajado más bien en teatro, como teatro de calle, con experiencia, por lo que estoy escuchando. Es una de mis bases. Ahí claro. empecé. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, en el país, de alguna manera. Que fueran artes circenses. Ajá. Hay varios encuentros sí, de sí. teatro en la calle. Uno de ellos lo realizamos en Oaxaca. 9 encuentros de teatro en la calle. Wow. 2009. Ajá. Y bien, nunca sí, tuvimos sí, por sí. allá. Pero bueno, por lo que estoy escuchando, 2006 para acá, pues es. No, 2006 nace Triciclo de Metal como claro. nombre. Ahí es cuando empiezo con Carlos Converso a trabajar, era yo un bebé. Ajá. Ajá, sí. Bueno. Y en 2014 es cuando sacamos Circo, que es mi obra, pues es nuestra obra de compañía como la primera, de hecho es la que prácticamente nos define. Ajá. Y luego, seguida por Hombre, Animal o Monstruo, en su versión actual, uh-huh. pero ese fue mi trabajo de tesis. Uh-huh. La versión actual ya es una versión mucho más trabajada, más cuajada, vista por más maestros, uh-huh. ¿no? Que ya tiene un sentido que yo considero un poco más profesional, y así después tenemos ya Navegantes de la Luna, y ahorita estamos con una nueva producción. Pero, por ejemplo, el Lambe Lambe ha sido una parte importante para Triciclo de Metal, que es llevar una caja de títeres a la calle, prácticamente. Circo, El Secreto del Funambulista, pudo haber llegado al Rosete Aranda, pero se siguió presentando en las calles del Parque Juárez todos los domingos que pudimos, o en Los Berros. Uh-huh. Esa era nuestra manera de hacernos publicidad cuando teníamos funciones, era nuestra manera de acercarnos al público para darnos a conocer, de dar a conocer nuestras redes, de dar a conocer nuestro trabajo. Y además de obtener un ingreso, pues, eventual, cuando la compañía llegó a necesitar, no sé, viajes a lugares más cercanos, o la gente siempre ha estado, o sea, es parte de la historia de Triciclo de Metal, el trabajo en la calle. Trabajamos en camiones con un monólogo de títeres también. También, muy bien. Y es todo, ¿no? Como intentar utilizar espacios no convencionales y el lenguaje de los títeres para proyectar en sitios o a gente que no le iba a llegar de ninguna otra manera. No, pero pues, nunca la compañía está reñida con los ay, foros. Ay, no, para nada, nos para encantan nada, los ¿no? foros. Entonces, tenemos nuestra versión de foros y ajá. nuestra versión de calle. Claro. Yo soy una fanática de la iluminación, no. es una de mis obsesiones como directora, entonces en el foro, el foro me da esa magia. Ese handicap. Claro, muy bien. Pues ahí está, Hombre, Animal o Monstruo, 1 de diciembre, en la otra, en Venustiano Carranza. Se está convocando a todo ese público que ya conoce a Triciclo de Metal, pero si usted no lo conoce, también puede ir. Exactamente. Claro. Bueno, y además quisiera ya dar un último anuncio, bueno, no un último anuncio, pero sí comentar que justo este 1 de septiembre la idea era como hacer una especie de evento después de la primera semana de apertura de nuestro proyecto dentro de Donadora, que ajá. es una vertiente de Fondeadora www.radiosou.com, uh-huh, en donde estamos impulsando nuestro, pues la, esta petición de donativos para, yeah, el público. Y entonces, en ese formato, como de, en esta plataforma digital que nos permite cooptar donativos para que la gente pueda ver claramente y sin nada turbio, ajá, para dónde va el dinero que, ¿cuáles son los que fines? Dona, uh-huh, esas plataformas te piden que tengas cada semana, es un mes lo que te, uh-huh, lo que te dan de chance como ¿de para tiempo? Reunir el dinero, no necesariamente tiene que ser todo. Okay, no es como no es como fondeadora, que si no se alcanza el límite. No, se porque pierde. Esto es, claro, son donativos. Ah, perfecto. Muy bueno, porque si no. Es un poco mejor, sobre todo para estas circunstancias. Es como que casi llegar pequeñas. a la otra orilla del río y tener que regresarse. Exacto. Entonces, pero ah, aquí, bueno, y entonces lo lanzamos este lunes y, ajá, a partir de ese día empezamos a contar cuáles van a ser nuestros retos, ajá, cada semana, y puedo soltar uno de los retos que vamos a potencializar en esa plataforma, que es que cada 3,000 pesos vamos a donar una función para alguna escuela de bajos recursos, ya sea pública, uh-huh, o no, uh-huh, o de niños con ciertas discapacidades, sobre todo auditivas, porque, uh-huh, Circo funciona perfectamente bien, uh-huh, para chicos con discapacidad auditiva. Auditiva, muy bien. Y bueno, también como una manera de decirle a la gente, sí nos ayudan a llegar a Colombia y está increíble, y sí estamos representando a la comunidad y tal, pero también le podemos regresar a la comunidad esto, porque, claro, es parte de lo que nos corresponde y, uh-huh, sí, y es una buena manera de llevar a lugar, otra vez, a lugares donde no iba a llegar porque no hay dinero de presupuestos oficiales, porque los papás de repente no pueden costearse una función, pues llevar una función que además está pagada por la gente. Perfecto, dando y dando, palomita volando. Entonces recibimos y el ciclo de metal y damos. Mm-hmm. Entonces una función a escuelas. Cada 3,000 pesos, puede ser hasta menos, yo estoy negociándolo por ahí. Una función a espacios no, pues que no tienen capacidad para llevar una obra. Y a partir del lunes también se abre el correo de Triciclo de Metal para que todas las escuelas con bajos recursos que quieran entrar a ser parte de nuestras, uh-huh, beneficiarias, a beneficiarias como de este, de esta circunstancia, pues se me escriban, nos, uh-huh, escriban, nos den sus datos y nosotros vayamos pues seleccionando, claro, las escuelas. Por ahí en el personal docente siempre hay los maestros, las, sí, maestras que mueven, que son muy animosas, sí, claro, que, uh-huh, se mueven en estas cosas. Y y ahí se pueden apuntar. Excelente. Vamos a darles oportunidad a que ellos también nos cuenten de su obra. Y que es una cosa muy distinta. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué tiempo tienen trabajando esta obra? Tenemos aproximadamente lo que va del año. Ajá. Empezamos a trabajarla. Es ya, una ya. obra para escenario en este caso, uh-huh, es completamente como grupo Titzavani, tenemos ya algunos años aquí trabajando en Jalapa. Uh-huh. Yo originalmente trabajé en Oaxaca con una serie de experiencias, teatro en la calle, como comentaba ahorita, teatro comunitario y teatro de foro, teatro escénico. Uh-huh. Me traslado acá por las mismas necesidades, igual de algunos de los compañeros muchachos que se vienen a estudiar acá a la universidad, a artes, específicamente teatro, y optamos por venirnos para acá 2 que 3 y empezamos a trabajar aquí. Bien. Y hace 2, 3 años, 5 años, se reconforma el grupo aquí, Titzavani. Muy bien. Invito gente, están unos otros, llegan unos, se van otros. Ajá. Estamos reconformando el grupo. Y con esta obra tenemos lo que va del año, 6 meses aproximadamente. Uh-huh. Es una obra que escogimos en torno a un trabajo de Néstor Caballero. Es un trabajo, él escribe, tiene una diversidad de obras, ¿no? Pero elegimos esta obra que se llama, parte de la obra de Néstor Caballero que se llama Manhattan, basada, uh-huh, no basada, sino a partir de un poco de la idea de Manhattan, de la película que conocemos, es muy conocida, de Woody Allen. A partir de ahí, Néstor Caballero retoma algunos elementos y plantea una historia alrededor de esta situación. Y nos gusta la obra, esta es una colección que se llama 6 obras para película, 6 monólogos de película. Muy bien. Nos gusta esta, son diversas obras, hablan de otras películas. Inspiradas en otras películas, ¿todas de Woody Allen o de distintos cineastas? No, son distintos cineastas, películas de arte como películas comerciales, que de alguna manera está, él retoma esos, la idea, no el tema o no la idea central de lo que es la película, sino partir de algún elemento temático para plantear otra historia. A partir del lugar donde se, en este caso, Nueva York, Manhattan, el puente de Brooklyn, donde se ubica el contexto de esta obra. Un poco de lo que a veces muchos hacemos saliendo del cine, ¿no? Como que empezamos a discurrir otras posibilidades, ¿no? Si yo creí que iba a pasar esto, no, pues habría estado bien, ¿no? Hubiera estado increíble que en esta parte, a partir de esto, podría ser otra película, ¿no? Lo mismo sucedió cuando yo encontramos estas obras, pensé que iba a hablar un poco en torno a la temática de Manhattan, pero no, es completamente diferente. Esta historia se desarrolla alrededor de la relación de una pareja, escritora de teatro, un bailarín, a la situación que viven, el amor que se da y la situación que se da. Y también nos lleva al momento de las, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, que fue en Nueva York. A partir de ahí se construye una historia de una pareja. Muy bien. La ventaja también, o porque me gustó también esta, porque el autor mismo plantea ver una obra, romper la regla del teatro, darle espalda. Y verla completamente, casi todo el desarrollo de la obra, la vemos de espalda. Hasta el final conocemos de alguna manera físicamente, no físicamente, sino de frente a los personajes. Lo otro también es que utilizamos, o yo estoy partiendo un poco de esa propuesta, y además estamos retomando la escena principal, bueno, una de las escenas en el puente de Brooklyn de la misma película, que es nuestra escenografía. Nuestra escenografía es una banca en ese puente con una proyección de algunos videos de Manhattan, películas de la película de Manhattan y las mismas Torres Gemelas, el ataque a estas Torres Gemelas. Alrededor de esto se desarrolla nuestra historia con esta mujer. Pero esta es una exploración audaz, la de trabajar la obra de espaldas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que al frente, que es lo que no se debe hacer. Vamos, el principio de estar expuesto, estar mostrando la gestualidad al público, sí. ¿No? Al espectador. Qué bien, esta podría ser no solo del rostro, ¿no? También es justo lo que te iba a decir. ¿Qué tanta tu gestualidad tiene que ser para que te aguante la espalda? Sí, es que a final de cuentas el cuerpo habla. No tenemos que darlo a través del gesto facial. Sí. No solo. Corporalmente. ¿Sí? O sea, muchas veces igual pues pensamos que, bueno, la palabra o el gesto puede decirnos, pero no. Todo el cuerpo, a final de cuentas, nos dice algo. Si reaccionamos, cómo se comporta, cómo se mueve, cuál es la actitud que toma ese cuerpo ante la emoción, ante el sentimiento y todo eso. Y de alguna manera, si es un reto, claro está, para nosotros como grupo en ese sentido, hablar de espaldas a un público que nos está observando y que espera en un momento dado que rompamos esa cuarta pared y le demos el frente. Y finalmente es como con las capacidades, ¿no? De pronto se dice, cuando alguien pierde una capacidad, sea la visual o la auditiva, va a potenciar las otras. Entonces aquí definitivamente, si están ocultando el rostro, estarán más atentos precisamente de cuál es la expresión del qué está comunicando el cuerpo. Sí. A razón de lo que se está diciendo, qué me está diciendo, qué está pasando. La voz, hay obras que de pronto nos encontramos que a lo mejor el trabajo de las voces no está muy, muy elaborado, muy cuidado, ¿no? Pues se atiene a que la congoja la da el rostro, el cuerpo y la palabra, y a lo mejor entonces los matices en la voz. Los matices. No se exploraron lo suficiente. Los silencios. Claro. Es que pausa, los ritmos, el ritmo que debes mantener para llevar con ese asunto del lenguaje, o sea, de expresar con de otra o desde otra perspectiva, el hecho de que esté de espaldas. A mí ya mi investigación personal va hacia allá. Va a la búsqueda de otros lenguajes en mi caso que no sea necesariamente el verbal. Y investigar en el lenguaje de los títeres y tal. Investigar en el lenguaje del cuerpo de espaldas. Es otro rollo. Es otro. Y ya es todo un te está diciendo algo. Ya es un discurso el hecho de que el actor esté de espaldas al público. Sí, aquí estamos rompiendo esa norma, esa regla que se establece en teatro cuando estás formándote, que dices, pues es que sí, pero ya te dice algo, al público, ¿no? Exactamente. Y el trabajar de espaldas, buena parte de la obra, pues es un reto para nosotros, para mí como director, para ellos como actores, que estamos dando esos personajes. Ajá. ¿Qué está pasando con estos dos personajes en escena? Ajá. Pero es que interesante que sea una relación de pareja y todo el tiempo te dan la espalda como público, te hablan de, yo no estoy dentro de, puedo ser un espectador, pero no estoy dentro. No es como cuando los ves de frente que parece que te incluyen. No, aquí es lo que es una, es su relación. En donde yo estoy siendo un voyeur también puede tener esa... Digo, yo como público quizá me sentiría un poco como en ese sentido. Sí, jugar con los círculos de atención, ese íntimo, público y privado, para transmitir esas emociones. Dar a conocer el por qué, qué está pasando con esta pareja, con esta mujer que llega, se enfrenta con su compañero y empiezan a hablar de qué, de la vida, de la relación. ¿Es una función? ¿Cuántas funciones son? Van a ser tres funciones. ¿Tres funciones? Sí, el viernes, sábado y domingo, el viernes es nuestro estreno. Y están todos cordialmente invitados. Viernes a las 8. Viernes, este viernes. Este viernes a las 8, el sábado a las 7. El sábado a las 7 y el domingo, domingo también. Igual. Y el domingo también a las 7. Este centro recreativo jalapeño. Allí Foro Guadalupe Valderas. Lupita Valderas. Los tres, dirección perfectamente conocida. La cuota de recuperación. Son 50 el día del viernes, el sábado y domingo, pero bueno, hay una preventa. Está en 30. Ay, preventa, bueno, qué bueno. ¿Y la preventa es por Facebook o cómo es? Por Facebook. Es una ganga, ¿eh? Ajá, sí. Pues sí, es 30 una pesos. Ganga, sí. ¿30 pesos? Sí. Ajá, sí, sí. Pensamos en una cuota accesible porque, bueno, de alguna manera a veces es un poco para algunas gentes. Queremos acercarnos a todo tipo de público. Claro. Que tengan la oportunidad. No nada más un grupo que de alguna manera puede pagar una entrada que pueden ser 80, 120 pesos, sino... que sea una cuota accesible. Una de las metas o de los objetivos como grupo ha sido eso un poco, acercarnos más al público con una cuota accesible para que puedan tener oportunidad otras gentes de poder acercarse y disfrutar de un trabajo. Y luego los aspectos del teatro son muy variables, que a veces también el espectador no sabe si arriesgar los 80 pesos. Ah, claro. O no. 80 pesos sigue siendo una ganga. Sigue siendo una ganga, pero de todos modos hay espectadores que de pronto... Yo sé. ¿Sí? Y es un buen punto, ¿no? El hecho de, puedo ponerte esta... Esta preventa, este precio. Claro. Haces un poquito más de esfuerzo tú también, ¿no? Claro. En asegurarme que llegas desde antes. Sí, claro. Ajá, sí. Lo que me parece... La posibilidad de fomentar más la asistencia en grupo, porque pues, es más también fácil convencer a los amigos de que nos acompañen. Invitar a alguien. Sí, sí. Y las posibilidades son tener... quizá un grupo más reducido de espectadores de a 100 o de 80 pesos. O un grupo, grande. Más numeroso de 30 y la compensación económica es equivalente. Pero bueno, es importante que el público sepa que esto se hace desde el cariño tremendo que los actores tienen por el hecho teatral. Claro. Pero que no es ni la mínima parte que debiera de estarse cobrando. Sí, para es un esfuerzo. Solamente eso, es un esfuerzo de ambos lados, ¿no? Nosotros hacemos el esfuerzo de decir, claro, vengan más, pero vengan. Sí, sí. ¿No? Exactamente. Es que es el cariño. Y aprovechenlo, gente. También. Claro, o sea, sí. El texto es hermoso, o sea, de verdad, habla tanto de amor, de las relaciones. Siento que esta obra tienen que venir a ver en pareja o en familia, porque de verdad habla mucho acerca de eso. Del amor incondicional. Incondicional. Entonces, y pues sí, nos enamoramos de la obra. Y es un texto lindísimo que vale la pena que vengan. O sea, ahora sí, tú lo sabes, por ejemplo, con Circo, es una obra bellísima. O sea, la tienen que ver. Y tanto la versión de calle como la versión de Foro, perfectamente iluminada, me consta que son mágicas. Ay, gracias. ¿Sí? Claro. Ahora, si ustedes andan solteros, o sea, no están en pareja, no se limiten. Sí, también vayan en una de esas. Ahí es encuentran. Lo que yo iba a decir. ¿Los solteros qué hacemos entonces? Sí, en una de esas. Ahí encuentran. Lleven a alguien. A lo mejor ahí se encuentran. Identificamos el programa, Joel. Regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, estamos con el gusto de siempre, como todos los miércoles, invitando a todos nuestros radioescuchas a que se den la posibilidad de vivir la experiencia del teatro. Sabemos que esta estación en general, por su perfil y su programación, pues tiene a muchos seguidores que son afectos a la música, la danza, el teatro, la literatura. Es la actividad cultural que promueve la universidad y de otras instituciones afines. Pero también sabemos que entre la masa de público y demás, habrá también muchos que quizá no se han dado todavía la oportunidad de ir al teatro. Todavía hay gente que no ha ido al teatro. Ya en el programa pasado recordábamos algunas de nuestras publicaciones allá en los inicios de Escenaria, en que publicábamos y decíamos: visitar Jalapa y no ver teatro es como ir al puerto de Veracruz y no ver el mar. No, o sea, es imposible, sí, que vayas a Veracruz y no veas el mar. Y entonces, si llegas a Jalapa, sí, alguna obra te vas a encontrar. Si vives en Jalapa o visitas Jalapa y no ves teatro, pues es como si fueras a la costa y no vieras el mar. O sea, tienes que ver teatro. Entonces, siempre tratando de conminar, de convocar a quienes quizá todavía nunca han visto teatro, a que lo vean. O aquellos, como nos pasa a veces, ¿verdad?, que de pronto, oye, ya tiene rato que no vamos al teatro, sí, ¿no? Sé. O sea, que lo dejamos un poquito ahí y demás, regresar, porque hay nuevos foros, nuevos espacios, los que estaban ya los remodelaron, el Guadalupe Valderas, pues ya hay un grupo muy nuevo de creadores escénicos nuevos. Nuevos, sí. Que también están haciendo cosas bien interesantes. Uh-huh. No, sí, en la muestra hubo semillero. Varios nobles que estuvieron bien. Sí, sí, sí, sí. Y además tenemos la ventaja de que entre tanto grupo ha subido la calidad. O sea, uh-huh, la competencia, sí, ¿no?, ha ayudado a eso. A que suba, sí, la calidad, efectivamente. Y de hecho, Jalapa tenemos la suerte de que los eventos culturales son casi regalos. O sea, no es como el Distrito Federal, donde un boleto son 200 pesos. En son regalos. Ajá, sí, un sí. Boleto normal te cuesta 80 pesos. Uh-huh. En Jalapa. En DF no encuentras nada que te cueste 80 pesos. Y el trabajo institucional en el teatro ha permitido patrocinarlo, entonces seguido tenemos festivales, uh-huh, que la entrada está siendo gratuita inclusiva. Sí. Sala Chica, ahorita el Festival de Teatro Universitario. Y antes de eso la muestra, la y muestra, antes de eso la muestra de artes escénicas. Y ahorita hay una, entonces en Sala Chica está viendo ahí obras de teatro con entrada gratuita. Y además de un nivel increíble, ¿no? O sea, realmente obras muy buenas. Muy buenas. Entonces, siempre la invitación a nuestros radioescuchas. Pero creemos que siempre la mejor forma es cuando ustedes vienen. Y, o sea, yo qué les puedo decir a los radioescuchas, ¿va? Les echo porras a ustedes y demás. Pero cuando ustedes mismos vienen y de viva voz les cuentan de sus pasiones, de los trabajos y complicaciones para hacer las obras de teatro, porque a la hora de que ven a los titiriteros allí y demás, pues ya se pasaron los dolores de cabeza y el trabajo de cómo hacer digamos vox populi, o sea, como los muñecos, ¿no? Dirían, ajá, ¿no? Dicen, es que ese muñeco está muy raro, muñecos, sí, o ese muñeco y tal, no, los títeres y las cosas que sacan, porque luego cada personaje tiene su ropita y su sombrero y toda su utilería y demás, y si es una obra de otro género también, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo ahí de utilería, dicen los props ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, y escenografía o soluciones de escenografía, a veces no hay el presupuesto, ¿verdad?, como para, uh-huh, hacer unas construcciones, producciones allí, toda la escenotecnia, ajá, pero monumentales, como las acostumbra la ópera, ¿no?, que la ópera es monumental, ¿no? Pero luego eso también te lleva a tener soluciones muy interesantes, ajá, con respecto, ¿no?, a, claro, sí, a, sí, lo escenográfico, a lo, a veces el vestuario puede ser la escenografía. Uh-huh. Sí, experimentar, o sea, con lo básico, yo creo que las condiciones, la situación económica es muy difícil para toda la gente que estamos inmiscuidos en el medio artístico, no nada más el teatro, sino la música, la danza. Plásticas, a veces adolecemos, no tenemos las condiciones, los recursos, e inventamos, creamos, innovamos con lo que tengamos a la mano para crear esos espacios, esas puestas escénicas. Claro. Entonces, en el teatro, la ventaja de aquí de Xalapa es que tiene una gran diversidad de puestas en todos los sentidos artísticamente. Uh-huh. Y es un semillero de gente que sale de la universidad, ha generado gente tanto local, gente mismo de Veracruz, como gente de otros estados que vienen a formarse aquí en la ciudad. Uh-huh. Y eso es una gran ventaja. Algunos, muchos se regresan, otros se quedan y se genera un movimiento escénico fuerte aquí en la ciudad. Uh-huh. Y Xalapa es fuerte. Yo desde que estaba incluso estudiando mi carrera de teatro, uh-huh, me acuerdo que Xalapa era uno de los que tenía, de los más fuertes escénicamente, que llevaban, uh-huh, a las muestras nacionales de teatro, con una gran presencia escénica. Claro. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y sí, mucha de la gente que se está formando aquí está yendo ya ahora a otras latitudes. Ya encontramos gente de Chiapas que está haciendo cosas y son gente que se formó aquí, sí, aquí y en otros lugares igual, ¿no? Claro. Mucha presencia en México. Dinos, Martín. Te saludos, te Gibran, si nos estás oyendo allá desde Chiapas, ¿eh? Ajá. Felicidades. Solar. Sí. Sí, es que de pronto tenemos comunicación telepática. Sí, ¿verdad? Y si ya sé de quién está hablando. Hasta está la foto aquí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. No, sí. Maestro Carlos, lee la mente. Literalmente, a los 30 segundos de que estaba yo publicando nuestro cartel, ya nos estaba invitando. Pues ahí está la invitación para, sí, el público, la gente que nos está escuchando, tu público que te sigue, ajá, semana a semana. Una obra que diríamos romántica. Es un drama. Es un drama. No, no es en el plano romántico propiamente, sino generar, uh-huh, la reflexión en torno a esa relación de pareja, uh-huh, la situación que se vive. No quisiéramos contar la historia porque, claro, pues, nos gustaría más que la gente se acerque, descubra qué pasa atrás de esos personajes que nos están dando la espalda, uh-huh, que nos están comunicando, diciendo algo. Y además, hasta donde tengo entendido, al final de la obra, el maestro va a abrir una... Es lo que creo, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Una diálogo. Sí, sí, o sea, es que ¿qué les pareció? Como grupo tendemos o tiendo mucho a dialogar al final con el público. Muy bien. Yo ya actué, ya estuve presentándome, ya les hablé y les dije y les propuse. Ahora, ¿qué dices? Sí, yo ya hablé, ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ajá. Entonces, buscamos el interactuar con el público, dialogando, hablando de esa, la visión, el punto de vista del tema, la, ajá, participación escénica, la actuación, o algo que los lleve a otro tema que propongan en base a lo que estamos viendo. Abrir un diálogo. Muy bien. Crear un pequeño debate. Claro, muchas veces como público nos cuesta hablar, no queremos hablar, uh-huh, queremos nada más que los demás hablen, digan, pero nosotros casi no queremos romper ese hielo y hablar. Y además, otra cosa, lo que me he dado cuenta, ¿qué les pareció? Ah, muy bien esto, muy bien aquello, perfecto. Ajá. ¿Y lo que no les pareció? ¿Lo que no les gustó? Y casi nadie lo dice. Somos tímidos. Se lo quedan. No, pues decirlo, porque eso no sirve. Creo que les da un poco de... O sea, piensan, porque uno se acostumbra a la vida cotidiana que... Digo, si tú vas a preguntarle a alguien, ay, oye, ¿te parezco guapo? ¿Qué te van a decir? Imagina. Sí, bella, sí, hermosa. Pero en el caso de los artistas, creo que los creadores necesitamos esa retroalimentación de... Quizá no me quedó claro esto, quizá... Digo, al final... tomaremos lo que nos sirva y dejas, sí, lo que quien, no, y no, uh-huh, ni es que esté mal ni es que esté bien, es que al final, uh-huh, es el diálogo que debe de existir, ¿no? Con, claro, claro, pues si no, a quién está dirigido. Sí, abrir la comunicación con esta gente, con el público que nos acompañe, sí, y abrir, sí, un diálogo al final. Que no en todos los trabajos escénicos que hemos trabajado se da eso, pero en algunas ocasiones se presta para dialogar. Porque además el diálogo no solo es entre espectadores y creadores, sino entre los mismos espectadores, porque, claro, finalmente, claro, porque finalmente vamos solos o vamos con nuestra compañía, y como en el cine, igual en el teatro, llegamos a comentar al final o a veces durante el transcurso algo con nuestro, sí, acompañante, ¿no? Sobre todo cuando sales, ¿no? Sí, que, sí, te, sí, vas a casa platicando así de, sí, sí, sí, sí, o a veces ahí mismo eso, de pronto dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero nada más, pero no con el resto de espectadores. Entonces, y cuando se hable este diálogo, entonces de pronto que todas las demás gente que está en los demás asientos y demás escuche algo, claro, de lo que tú viste, de lo que te hizo sentir o de lo que pensaste, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Desde lo que te gustó, lo que opinaste, ¿te notaste eso? Ajá, sí. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, creo que es una práctica muy, muy útil. Ya, vuelvo otra vez, en el programa pasado les decía aquí a Jonathan Barrales y Alejandro Cano, les decía, creo que en el teatro hace falta oficiar. Un poco haciendo esta analogía, porque habíamos hablado antes de los muchos templos que hay por la ciudad y que se financian unos locales grandísimos. Sí, ¿no? O sea, de pronto en sitios que eran cines y que quedaron abandonados, ahora hay ahí alguna práctica religiosa de cualquier índole y hay una agencia de camiones allá en 20 de noviembre, muy cerca. Ya estás identificando donde estaba la Diesel, que sí, era una agencia de camiones, 20 de noviembre para llegar a Ávila Camacho. Es un local enorme, ahí había autobuses, uh-huh, la gente iba a comprar ahí los carros de servicio urbano o los que usaban las refresqueras y demás. Ese local tan grande ahora, uh-huh, es ese salón en el que se oficia de una religión, sí, y tienen ahí su logotipo, es un gran cactus. Y un caballo y un hombre arrodillado con el caballo. Yo cuando lo vi dije, no, aquí los domingos han de hacer unos pozoles, unas taquizas, y ha de haber mariachis y jarochos y demás, ¿no? Y aquí dice el no sé qué del rey. Ajá. Y yo pensé en eso. Dije, no, pues ya abrieron un lugar acá, ¿no? Que ha de estar buenísimo los fines de semana. Todo un espectáculo ritual para poner. Y no, resulta que ese local tan grande y demás, pues es una práctica religiosa. Uh-huh. Y yo digo, la gente está ávida de esa comunicación, llena esos, okay, lugares y coopera lo suficiente como para que los compren. Y así hay por todos lugares. Sí. Y digo, creo que al teatro le hace falta un poco de eso, sí, oficiar. Es decir, que haya alguien que lleva la tutela de ese foro y que le da la bienvenida al público, que no es como que llegamos y nos sentamos ahí y estamos viendo los telones antes. Y ahora ya no tenemos ni telones en los teatros, ¿verdad? O sea, el teatro tradicional tenía su, sí, telón, veías el telón cerrado. Los cines tenían telón, uh-huh, delante de la, sí, pantalla. El Palacio Chino todavía, sí, hasta hace muy poco tenía telón. O sea, aquí el Cine Jalapa, que ahora ya hay un Electra, tenía su telón de terciopelo delante de la pantalla. Se abría y había un telón de velo. Entonces, sí, ya se arrancaba la proyección sobre ese telón de velo. Y que se abría, también el Palacio Chino hacían eso, sí. Que ya después se abría, sí, y demás. Bueno, pues el teatro con mayor razón. Pero ¿qué no es eso que estamos sentados ahí frente al foro? Solitos, de pronto empieza la obra y ya muchas veces no tenemos programa de mano, pues sabes, el presupuesto es escaso y entonces dicen, ¿quién es el que está haciendo de viejo? El de viejito de sombrero, ¿quién es? No, pues ese es Gibran, así. ¿Y al que este? No, pues creo que es Martín. Que antes teníamos el programa de, sí, de, sí, mano. Entonces que salga alguien y que oficie, que dé la bienvenida al público, sí, del foro. En el Rincón de los Títeres, Lorenzo hace eso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que así le anda viendo bien? Así yo siempre he felicitado y siempre los he puesto de ejemplo. Esa programación constante, ese dar la bienvenida al público y entonces le adelantas qué funciones va a haber más adelante y qué, sí, cosas hay y demás. Sí, como foro es importante. Y entonces nos identificamos, ¿no? Con ellos, ¡pau!, con el del foro. Alguien ahí que diera la bienvenida en el Guadalupe Valderas a nombre de... Uh-huh. Hasta luego va la obra y cuando, sí, termina, pues sale el director. Algo muy interesante, eso en cuanto a foros. Ajá. Algo muy interesante que está haciendo Vladimir con el búnker. Ajá. Ándale, qué bueno, hablemos. Creo de que... otra experiencia. Me parece muy interesante porque es la vertiente como... O sea, digo, ellos son gestores como muy a la, uh-huh, vieja usanza, uh-huh, con un protocolo, con, no, hablando de merequetengue, y que les funciona muy bien y lo hacen muy bien, son excelentes promotores. Y gestores, ¿eh? Y está por otro lado Vladimir, que Yo creo que su visión, la verdad no sé, porque solo... Este perro está enroscado. Es de este perro está enroscado con el foro Bunker. Ajá. Vladimir Arzate. Arzate. Sí. Y está Luis. También esta Grecia. Grecia Melo. Y toda la gente, y más que, gente que, con lo, ellos. Que lo... Pues que lo mantiene vivo, porque en realidad... Pero vea lo que vas a su decir. Su idea de su foro estilo, lo que hace. O su estilo, su esquema es... La autogestión. Uh-huh. Y resulta muy interesante. A mí me gusta porque además va como hacia mis orígenes. Estos chicos, o sea, él lo que hace es: yo doy talleres de teatro. Uh-huh. De ese taller va a salir una obra. Tú puedes venir a mi taller y opción A, pagarlo. Uh-huh. Opción B, trabaja para mí. Uh-huh. Bueno, no para mí, para el foro. Para el foro. Entonces uh-huh. yo te doy el taller a uh-huh. cambio de que tú salgas con lo que se esté trabajando en el taller. O sea, vamos a exponerlo, a probarlo, a uh-huh. tratarlo en la calle uh-huh. y conseguimos apoyo o financiamiento a través de pedirle al público individual y de a pie. Uh-huh. Te estás realmente yendo al primer público y es un público que además va a recordar que ellos financiaron el Búnker uh-huh. y que es su teatro. Y yo creo que esa es una manera de autogestión también muy interesante. Claro. Que me parece muy atractiva también. Ellos están haciendo performance en los cruceros. Sí, semaforeando. Y es oficial. Sí, sí. Es oficial. Ellos también están haciendo performance en los cruceros. Entonces encuentra uno ahí en Ávila Camacho. O en con 28 de agosto. O Ruiz Cortines y 28 de agosto. Uh-huh. Yo los he visto. Y ahí están haciendo un performance que no tiene que ver nada con muchas otras gentes, pues que están pidiendo una cooperación. Sí, no, es una propuesta escénica para Semáforo, que nace de lo que están haciendo en sus talleres. Están allí con vestuario, con utilería, maquillaje, en personaje. 30 segundos. Y en el momento en que se para, ellos hacen esa intervención, ese momento, la gente involuntariamente se vuelve espectador de teatro en ese momento. Sí, son las nuevas propuestas que de alguna manera se están gestando. Y puede que dé una cooperación o no, ¿verdad? A veces depende un poco de la dinámica. Pero quieras o no, así es. Al final eso más sus funciones, etcétera, es lo que está manteniendo un foro, ¿no? Y me parece como sumamente interesante. Y le está dando visibilidad al teatro. Y le da visibilidad al teatro. Le da visibilidad al teatro. Y eso... escenas completas de 30 segundos. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, algo breve, sencillo y que atrae, jala. Jala, jala. Involucra a la gente. Pues como todos los miércoles, amigos, estamos hablando aquí de teatro, no solo de las puestas en escena, sino de lo que hay de atrás, pues cómo se produce, cómo se promueve, ideas que a veces pueden ser como ocurrencias nada más, pero que poco a poco van consolidando y buscando el público de teatro y construir nuevos públicos. Y construir nuevos creo que públicos. Eso debería ser nuestra meta. La meta principal. Entonces está con nosotros Sol Gutiérrez de Triciclo de Metal, una compañía de teatro de títeres. Se va a presentar este primero de septiembre. En la otra, Espacio Cultural y Pulquería, que está en Venustiano Carranza, muy cerquita de Los Lagos o del Dique. Uh-huh. Es la calle del Fasti. Uh-huh. Y presentamos Hombre, Animal o Monstruo, que es un montaje de cuadros. Uh-huh. De cuadros me refiero a que son cuatro historias diferentes que pueden o no tener relación entre ellas en cuanto a tema, que de hecho sí lo tienen, es la locura, pero tienen un principio y un fin y son independientes unas de la otra. Y la particularidad de esto es que es la locura la que te lleva por ese, por el camino hacia esas historias. Está ambientada en el cabaret de los 50, esa es como la un poco la idea. Por eso se busca espacio alternativo para presentarla. Es una función de entrada libre, porque lo que buscamos es que la gente que siempre ha estado con Triciclo de Metal, no solo nuestro público de antes, sino el nuevo público que quiera conocer el trabajo de Triciclo de Metal, tenga el chance de apoyarnos para poder viajar y representar no nada más a México, sino a Jalapa. ¿A Jalapa? Como una compañía de títeres en el festival, en el carnaval, séptimo carnaval de la marioneta en Palmira, Colombia. ¿Qué será, en qué fechas? Que será del 2 al 7 de octubre. Uh-huh. Y vamos con otro montaje que se llama Circo, el secreto del funambulista. El que vamos a presentar el primero de septiembre es Hombre, Animal o Monstruo, que es solo para adolescentes y adultos. Y a partir del lunes en nuestras redes sociales, Triciclo de Metal, todo uh-huh. junto sin espacios en Facebook, uh-huh. pueden encontrar la liga a nuestra página de donadora, donde pueden donar lo que ustedes quieran y donde pueden ver transparente cómo vamos a ocupar el financiamiento y además la retribución que se va a entregar. Irle haciendo seguimiento porque ahí se van a enterar que una vez que se juntaron 3,000 pesos, así es. Triciclo de Metal va a dar una función totalmente gratuita a una escuela de bajos recursos. Y así, conforme se vaya juntando, otra función. Así es. Los docentes o las escuelas que quieran participar los buscan también por redes sociales. Sí, se pueden conectar. Y entonces ahí se va a saber de pronto. Ya se juntaron 3,000 y después va a ser tal escuela de tal colonia, tal fecha, ahí se va a dar la función y así sucesivamente. Así será. Así será. Y la otra invitación que tenemos es para ir a ver esta obra que se llama. Está basada en la obra de Woody Allen de Manhattan. Ajá. Y se llama Amanecer Martes 11. Amanecer Martes 11. Ay, qué bonito nombre. Sí, uh-huh. Es una paráfrasis escénica que optamos por darle ese nombre por la misma línea temática que estamos trabajando. Uh-huh. Y se va a presentar, estrenamos este viernes, es el estreno, uh-huh. en el Centro Recreativo Foro Guadalupe Valderas. A las 8 en punto de las 8 de la noche. Uh-huh. Continúa el sábado y domingo siguiente a las 7 de la noche en el mismo espacio. Y pues la entrada, hay una cuota de recuperación, 50 pesos, recordamos. Y si se anticipan a comprar su boleto, 30 pesos con un buen descuento. ¿El nombre de la compañía es? Tetzavani, Grupo de Teatro Tetzavani. Muy bien. ¿Cómo los buscan en redes sociales? Tenemos la página del foro, porque antes de esto no lo habíamos comentado. Ordenábamos el foro Teatro, ¿no? Uh-huh. Que lo han de ver, conocer ustedes. Y ahí estamos en la página del foro. Foro Teatro, ¿no? Teatro, no. No. En el Facebook. Uh-huh. Sí. En el Facebook. Sí. Entonces ahí o el correo electrónico tetzavani.grupodeteatro@gmail.com. Muy bien. Tetzavani es con Z. Con S. Con S. T-S-A-B. T de Tito. B grande. Y de Iman. Es T-I-T-S-A, Titza. Uh-huh. Bani, B grande, A-B-A-N-I. Punto. ¿Qué quiere decir? Perdón, ya lo interrumpí. ¿Qué quiere decir palabra viva? Así es. Qué bonito. Vocablo zapoteco que traigo de origen desde la creación del grupo que se creó en Oaxaca. Palabra viva. Palabra viva. Bueno, Martín Álvarez, ojalá y sigamos coincidiendo ahí en las redes sociales. Claro que sí. Utilicen su telepatía, gracias. ¿Verdad? Claro. Ajá, sí. Más porque vienen más proyectos, esperamos que precisamente con el grupo Tetzavani vaya a haber futuros montajes. Ajá. Se está preparando un montaje del grupo Gato de Paseo antes de que termine el año. No nos puede anticipar nada, pueden consultar la página, también existe, Gato de Paseo directamente uh-huh. en Facebook. Y va a haber talleres de teatro para jóvenes en el Teatro Manusarte, que igual también tiene su página de Facebook. Bien. Así que hay mucho teatro de qué hablar. Vamos, tenemos para próximos programas. Claro que sí. Yo les agradezco infinitamente que abren un espacio en la agenda de los muchos ensayos y pegar carteles y hacer escenografías y demás para venir a invitar al público. Agradecerte el espacio, sabemos que este es un programa que promueve, que difunde estas actividades escénicas. O sea, hay 5 añillos y contando, ¿no? Así vamos. Sí, ojalá y dure más. Claro que sí. Nos vemos aquí todos los miércoles, nos escuchamos todos los miércoles a las 9 de la noche en Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva el teatro! ¡Bravo! Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las